Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del podcast PR, el podcast número 34, me parece. Y no se nos olvidó hacer el podcast, créanme, nada más que nosotros también jugamos liguilla y entonces nuestras liguillas en esta ocasión son largas. Y pues saludo, como en todos los podcasts, a mis amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Más o menos medio mocmadito, pero bien, creo. Bienvenidos todos. Y Murdock, ¿cómo estás, Murdock? Ya en Aguascalientes. Ya de regreso en casa. Pues bien, todavía medio afónico por la gritadera en el partido del sábado pasado. Y por lo tanto, pues bien contento, ¿no? Yo creo que todos estamos ahorita felices. ¿Qué tal tu vuelo de regreso, compadre? ¿Vuelo? ¿Cómo? Pues bien, como de 6 horas. Pero bien. ¿6 horas? No inventes, pues ¿cómo se fue el avión? Como que nunca le despegó, yo mano. Yo compré boletos de avión, estoy seguro. Como que nunca despegó y se fue rodando hasta acá. No, pues no. Era guajolojet entonces. Así fue. Pero ya todo bien. ¿Y de qué manera, no? Creo que... Digo, fue como que... Primero desalentador el resultado de ida y luego a todo mundo le cayó bien el de vuelta. Pues sí, vamos a hablar rápido de los dos partidos, porque como dije al principio, también nosotros jugamos liguilla y esperamos hasta este momento para hacer el podcast. Y pues el partido de ida debió Necaxa ganar la serie realmente en Cancún. Comenzó ganando después de un primer tiempo que me dormí, ya el segundo me desperté y anotaron el primero, el Hurtado, adelantó al Necaxa y en lugar de terminar con el Atlante en ese partido, se echa para atrás el equipo y viene de atrás el Atlante con cambios bien hechos por parte de Pereira. Narciso Mina te anota un gol, eso es una vergüenza, pero bueno, Mina anota, el otro no recuerdo de quién fue, pero el Atlante da vuelta, gracias a que Necaxa dejó crecer a los Potros. Fue horrible. ¡Horrible! ¡Horrible! Horrible el partido. Bueno, más el primer tiempo, el segundo tiempo fue un poco menos horrible, ¿no? Pero como dijiste tú, Alex, hace ratito, un tanto desalentador ese partido, ¿no? Como que todos creíamos que se podía sacar buen resultado de Cancún en la ida y así como que nos dieron un golpe bajo, ¿no? Con lo que hizo Necaxa después de su anotación. Sí, sí, sí. Era lo que yo le comentaba a Murdock por Facebook. Le decía, es que Fuentes parece que primero tiene que ilusionarnos, entonces luego hace algo para que no nos ilusionemos y luego hace otra cosa y vuelve a ilusionarnos como es lo que sucedió ahorita con el partido de vuelta que pues Necaxa gana, ¿no? Pero o sea, Fuentes va, los ilusiono, luego les rompo la ilusión y luego otra vez, ¿no? Como para estar, no sé si actual, bueno, que sea tema que se hable o no sé qué, pero sí, la verdad es que cuando terminó el partido en Cancún yo veía muy complicado, pese a hacer un gol, que Necaxa pudiera salir adelante y pues al final así fue, ¿no? Es que por los comentarios que yo he escuchado, es porque no tuve oportunidad de ver el de ida, pero sí es, o sea, parecía el escenario cantado para que ya si tienes la ventaja pudieras conservarla y poder traerte ese buen resultado desde allá, ¿no? Y a lo mejor hasta, como decías, a lo mejor definir la serie ya desde el partido de Cancún. Pero Necaxa estuvo adoleciendo. No fue la primera vez, pues, que vimos en el torneo que se tuviera una ventaja y que al final de cuentas no se pudiera conservar. Y en este caso, pues, hasta te dan la vuelta, ¿no? Entonces, eso, pues, seguía, aunque mantenía la situación del lado de que Necaxa dependía de Necaxa, de nuevo, pues te dejaba ese mal sabor de boca de no saber si realmente iban a poder tener la capacidad para manejar la presión que les iba a tocar ahora de locales para ganar ese partido, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes del el antecedente inmediato, que no tenía mucho tiempo atrás, de un Necaxa Atlante súper cerrado, donde hubo oportunidades de los dos lados, cualquiera pudo haber ganado ese partido, y entonces no se veía claro que Necaxa en esta ocasión pudiera liquidarlo tan sencillo como a final de cuentas parece que fue. Digo, y parece porque al principio estuvo igual de tenso, pero al final pues se logra el objetivo. Un tanto sorpresivamente, ¿no? Porque Necaxa logra, a final de cuentas, lo que tenía que hacer, ¿no? La idea era que se fuera a conseguir dos goles, y a final de cuentas sí lo sacó. Sí, bueno, el partido de vuelta ya fue otra cosa, pero en la ida sí dejaron muchas dudas. Digo, siguen existiendo en el partido de vuelta, no podemos decir que se jugó una máquina de fútbol, pero también pues sí mejoró al menos en la actitud bastante, y bueno, el partido de vuelta ya desde los primeros minutos, ¿no? Necaxa fue al frente, y la razón por la que yo pensaba que era complicado dar vuelta era porque pues Atlante era el equipo con más poder, ¿no? En el ataque, o así lo demostró en todo el torneo, y tenía al campeón de goleo, ¿no? Que no apareció en los dos partidos. Bueno, sí apareció para hacerse expulsar, pero para algo bueno para el Atlante no sirvió. Y desde el primer momento, ¿no? Necaxa fue adelante, incluso le anulan mal un gol del Shaggy, que igual, qué bueno que se lo anularon, porque igual en una de esas se echa para atrás todo el tiempo, ¿eh? O sea, yo estoy creyendo eso. Pero a final de cuentas, todavía después del gol anulado, advierten con un poste. Pues realmente Necaxa estuvo encima todo el partido, ¿no? Hasta que consiguió los goles del Ojero, que también es un tema que se puede hablar, porque ahora ya es el muy querido Ojero. Hace una semana era el odiado Ojero, pero hoy ya otra vez es querido, ¿no? Es lo que hacen dos goles, compadre. Mira, a mí el partido de vuelta me gustó la actitud del equipo. Yo no vi el partido completo, vi el segundo tiempo y los minutos finales del primer tiempo, pero me gustó la actitud del equipo, ¿no? La manera en la que fueron al frente, sabían que necesitaban un gol y se lanzaron en busca de ese gol, lo consiguieron y siguieron atacando, ¿no? No fue como en el partido de ida que consiguieron el gol y se echaron para atrás. Eso me gustó. Destacaría también lo del Ojero, lo que decimos, ¿no? Lo que dices, Alex. Mete dos goles, dos muy buenos goles. Les comentaba antes de que empezáramos a grabar, el primero es un gol al Ojero, ¿no? Se desmarca, entra y pica el balón con la cabeza y pica el balón. Ha metido infinidad de goles, sí. El segundo, pues un balazo, un golazo, la prendió bonito. Y, o sea, también les comentaba hace un momento que yo lo disfruté. El momento, cuando vi cómo se ardieron los jugadores de Atlante, dígase Maldonado, dígase Muñoz y otros, yo lo disfruté todavía más porque Necaxa dio un gran segundo tiempo y lo disfruté. Ya saben que para mí no es un clásico, el Atlante es uno más, pero les decía yo que disfrutaba más un triunfo cuando le estás ganando bien al rival y el rival se arde así, ¿no? No sé, pero es de destacar eso. Maldonado, ese sí se volvió loco. Y bueno, me gustó que Necaxa no se echó para atrás. Incluso todavía cuando estaba el 0-0, Fuentes hizo un cambio ofensivo, ¿no? Sacó a un defensa y metió a Tatá, si no me equivoco. Ajá. Murdoch, tú que estabas ahí, ¿sí fue así? Sí, lo decía en mi columna, o sea, estaba jugando con una línea de 4 y sacó a Riestra como lateral derecho y retrasó a Lafita, pero pues ya ganó un punta, porque les decía, o sea, Ojero en el primer tiempo, en el papel, sí estaba como centro delantero, pero en realidad se botaba demasiado a generar juego. Entonces de repente eran mucho pelotazo al espacio buscando una carrera de Ishihara o de Shaggy, pero ya no le alcanzaba luego las piernas al Ojero para regresar e instalarse en la punta de nuevamente. Entonces era retrasar un poco la jugada en los costados en lo que llegaba alguien que pudiera rematar. Entonces, o al contrario, si se iba por la banda el Shaggy, el que aparecía en el centro del área era Ishihara y viceversa. Entonces, ninguno de los dos realmente tenía una así él tiene el olfato del goleador de área, ¿no? Como lo sabemos que lo tiene el Ojero. Entonces a Necaxa le ayudó mucho el cambio por Tata, porque entonces ya preocupó más a los centrales de que no era solo el Ojero, sino que también Tata estaba por esa zona rondando, más las llegadas por los las laterales de Ishihara y del Shaggy, aunque ya no era tan constante, ¿verdad? Y por el otro lado, yo quería comentar de lo de Giancarlo. Aquí yo esa tarjeta roja se la pongo a favor de Alafita. En una jugada por la derecha, pues ya Alafita, les digo, como lateral derecho, estuvo en marca con el delantero, el extremo del Atlante, no recuerdo su nombre. Pero en una jugada le saca una falta que los atlantistas reclaman, que dicen que Alafita exageró y que la actuó demasiado. En esa jugada, Giancarlo Maldonado se le acerca y lo encara, bueno, o sea, se le deja ir a una Alafita sobre el suelo. Obvio, pues es un chavito, lo sabemos, nosotros los necaxistas, y toda la defensa va a separar a Giancarlo. Incluso Padilla lo arrastra para que ya no enfrente al jugador, porque sí le fue a reclamar así bien duro. Entonces, que como que desde ahí se quedó bien ardido, y entonces se fue a desquitar en cuanto pudo, y fue tan obvio que por eso estaba claro que debería haber sido incluso una roja directa, ni siquiera la segunda amarilla, porque sí lo levantó así sabroso, le pegó, como desquitándose de esa de esa calentura y de la desesperación que ya sentían los atlantistas, a pesar de que nada más era un gol todavía. No, eran dos, ¿no? Ya iban 2-0, sí, ya iban 2-0, creo. Y luego Muñoz también se vuelve loco en el último minuto y le pega, no recuerdo a quién, pero también una roja bien sacada, ¿no? Sí, que esa es la que más o menos, bueno, ya en la conferencia de prensa, el místico Pereira, decía que a lo mejor esa era la única falla del árbitro, porque parecía que no era, que nada más había sido un choque, pero, pues bueno, fue en el color de momento, y pues, dentro de todo, pues me parece que estaba bien por todos los ánimos del partido, porque incluso si no lo hubiera sacado, se me hace que hubiera terminado mal ese, ya con Gresca o algo así al final del partido. ¿En serio dijo eso, Pereira? Sí, es que eso también no lo puedo creer yo. Sí, es increíble. Que la bronca hubiera sido peor para Necaxa, ¿no? En ese caso. Sí, desde luego, porque es el que sigue. Sí. Cualquier suspensión, ¿no? O algo así. Sí. Ahora, ¿en serio, Mordo, en serio dijo Pereira eso? Sí, es que le preguntaron si el arbitraje había sido factor para este partido y dijo que no, que en realidad el árbitro, pues bueno, que él no le gustaba hablar del arbitraje, que este había sido un buen trabajo del señor, que si acaso tenían la duda de que la segunda expulsión no era, nada más, pero pero qué bien. Y de todas maneras no fue un buen arbitraje. Yo que tacho de imbécil cada semana Fuentes. No, pero además pues, nos anularon ese gol, o sea, eso no fue un buen arbitraje. No, pero para ningún lado, ¿eh? No. Oye, pero mira, yo estoy de acuerdo con lo de Maldonado. La segunda era roja directa. Entonces, sí. Ahí hay un error del árbitro, sí, porque le saca la segunda amarilla. Y la primera también está bien ganada porque fue, como dices tú, en esa jugada con Alafita, fue a encarar a Alafita que estaba en el piso. Pese a que desde que hay una repetición en la transmisión en la que se ve que va Maldonado hacia donde está Alafita y el árbitro le dice que no, y no le importa y llega y le dice. Y la primera amonestación es en la siguiente jugada, en el sí, área, ¿no? Le hace una rabieta. De Atlante, si no me equivoco. Sí. Y el árbitro le dice, tal cual hace la seña, que por hocicón, ¿no? Le está diciendo que porque está hablando. Entonces, que me digan que le quedan las dudas de la expulsión de Maldonado, es así de, literal, es de no mames. O sea, ¿qué estaba viendo? O sea, no, él no reclamaba la de Muñoz, creo. O sea, que la de Muñoz parece que no. No, bueno, no, esa también clara. Es. Sí, pues le llegaron los tachones al pecho, ¿no? O sea, a Mitchell. Sí. Y esa sí fue roja directa, ¿no? O sea, las dos eran, no sé qué dudas le quedaban a este tipo. Sí, no, o sea, las dos eran de expulsión y bien hechas, ¿no? Las dos fueron de ardido, ¿no? Realmente sí. Las dos son... Sí, ya que... Les dolió la colita. Sí, ya que estaban eliminados. Porque realmente el segundo partido Atlante no mostró condiciones para estar en semifinales, ¿no? O sea, fue dominado de principio a fin. Que es que yo... después del primer gol, yo esperaba algo de... Perdón, esperaba alguna respuesta de Atlante y no, nunca llegó. Fue Necaxa el que siguió atacando, ¿no? Sí, exacto. Sí, es que, bueno, de inicio, o sea, yo los primeros minutos sí vi a Necaxa muy nervioso y tirando pelotazos, como que no se encontraban. Y de repente sí le soltaron mucho el balón al Atlante, pero el Atlante no supo qué hacer con él, o sea, como que no estaba en su script el tener al Necaxa tan, o sea, como que esperaban que estuvieran encima desde el principio. Sin embargo, pues la defensa se aplicó bien por ahí, estaba complicado, de repente sí hacían buena combinación Giancarlo con el examericanista, ¿cómo se llama? Narciso Mina. Sí. Hacían buenas combinaciones ahí con relevos que de repente parecían... Sí se llegó a sentir cierto peligro en el área de Necaxa, pero la defensa, pues, dentro de todo, supo aguantar la presión y poco a poco Necaxa se fue reponiendo hasta que ya se vio dominador del encuentro. Y lo que dicen, creo que, tantas veces que hemos criticado a Fuentes y en esta ocasión sí supo manejar las condiciones del partido, primero teniendo la paciencia para que los jugadores no se desesperaran y empezaran a hacer cualquier cosa por buscar el gol, y luego cuando finalmente cayó, el no echarse para atrás y el seguir atacando para generar preocupación en el área del Atlante, o sea, el Atlante no se pudo en ningún momento desbocar al frente porque Necaxa estaba todavía buscando el segundo y igualmente finalmente llega con los cambios a la ofensiva que tuvo que hacer el Atlante. Entonces, creo que ahí tácticamente es Fuentes el que gana el encuentro totalmente. Y bueno, así como decimos lo malo en esta ocasión, pues sí vale la pena decirlo, ¿no? Ahora habría que ver si así va a mantener la constancia, ¿no? O sea, porque no queremos volver a ver el Necaxa que jugó la ida en Cancún. A mí se me hace que Fuentes sí sabía y nada más estaba haciendo. Todo este tiempo los resultó ser como mejor técnico que otros, ¿no? ¿No, Alex? Ahora resulta. No, sí, completamente de acuerdo con lo que dices, Murdoch. Digo, creo que esta vez sí hay que darle mérito a lo que hizo. Ahora, pero de eso a creer que con un partido o con una serie nos va a convencer, pues tampoco, faltan dos pasitos, ¿no? Y es que esto viene a colación a lo que les comentaba hace rato, como que todo el mundo ya está muy optimista y otra vez ya nos ve, desde ahorita ya nos ve en primera división y como campeones. Y ojo, pues es paso a pasito, se dio el primer paso y se dio bien, al menos como se cerró en la vuelta, pero pues faltan otros dos pasitos, ¿no? Y están todos muy optimistas, ¿no? Y qué pasitos, porque, o sea, no viene ningún flan, no sé. Qué pasitos. Yo la verdad... Y los más importantes, ¿no? Sí, nada más quería decir eso, que se jugó contra un rival que realmente que terminó sin exigir lo que pensamos muchos que iba a hacer. Y pese al resultado favorable, muchos errores de Necaxa, sobre todo en el ataque, ¿no? La falta es de control. Es increíble cómo fallan, sí. Un problema. Y ahora será cuando deban corregirlo, porque de entrada ya vamos perdiendo la serie, porque es la posición en la tabla es ahora nosotros somos abajo, ¿no? Entonces el 0-0 es para Tecos, que diga para Mineros. Para Mineros Tecos. Y sí, y antes de pasar al encuentro con Mineros, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? De su llave contra Lobos, que no tuvo ningún problema. Desde la ida acabó con la Universidad Benemérita de Puebla. Y de Altamira, ¿no? Que nos arruinó la fiesta porque ya estábamos festejando, digamos, con Cora. Nos la arruinó alguien más, compadre. El conformismo y la mediocridad de cierto personaje. Oye, ese sí quiso jugar al tipo. También. Oye, es que la verdad, mira, me van a decir, ay, es que no lo quieres. Oye, Aguinaga creo que le hizo mal, no sé... Me imagino que es su primer liguilla, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. Digo, es muy poca su experiencia como técnico. Pero no sé si le hizo daño haber estado tanto tiempo con Manuel Lapuente y con Raúl Arias. Oye, porque desde la ida, yo vi los dos partidos, no me cuentan nada. Desde la ida apostó al 0-0, es increíble. Estaba jugando al... Si Tecos pudo, yo también. Y pues no, que no manche. Entonces, él nos arruinó la fiesta. Yo ya me estaba disfrutando la serie contra Coras y sus 21 partidos sin... Sus 21 días sin jugar, perdón. Y no, la jetearon en el último minuto. Bueno, en los últimos minutos. Yo no vi el partido, pero sí me sorprendí que Altamira pues le diera el golpe a Correcaminos, ¿no? Sobre todo porque yo creía que Correcaminos traía la intención de ganar en su casa, ¿no? Pero pues ni siquiera, como que sí fue muy... O sea, por ir por el 0-0, creo que sí fue muy conformista. Y Nurse... Es que desde la ida, compadre. Nurse, pues nada más los calzonzotes que le dé Murdo, porque este torneo fue peor que el Ojeda. Ahora le pesaron. Le pesaron. Oye, bueno, no, es que Correcaminos desde la ida, Alex. O sea, parecía que tenía en la ida, en el segundo tiempo, parecía que tenía el control del partido. Y como que bajó revoluciones, dijo, no, pues me voy con mi empatito de visita. Cuando pues, todos sabemos lo importante que es marcar de visitante, ¿no? Desde ahí apostaron al cero, fue sí. Ridículo. Le salió lo absurdo. Verde entonces a Alex, ¿no? O lo mediocre. Queremos pensar que lo verde. Lo mediocre. ¿Y así lo quieren acá? ¿Ya vieron? Fuentes es mejor técnico. ¡Oh! ¡Qué fuerte, Take! ¡Tranquilo! Sí, se oyó fuerte. Deje el vodka. Se oyó muy fuerte eso. Bueno, el caso es que, hablando de esas series, como dijo Alex, Mineros no tuvo problemas, ganó la ida y empató la vuelta, y el Corre empató en la ida de visita y perdió en casa contra todo pronóstico, me parece. Ahora, hubo algo que me llamó la atención. Por ejemplo, Mineros ganó su primer partido 2-1 en cancha de Lobos, ¿no? Sí. Y en la vuelta quedaron 1-1. Sí. Yo hasta ahorita no entiendo, no me cabe, a lo mejor soy muy bruto con las matemáticas. ¿Por qué la página de la Federación, bueno, de la Liga MX, dice que el global fue 3-1 a favor Mineros? Porque están según tontos, yo 2-1 y 1-1. ¿Sí? Es 3-2, ¿no? Y luego, en Sky, en el partido del Corre, precisamente, pasaron los... Ya están en semifinales tal y tal, y ponen los globales. Global Necaxa 3, Atlante 2, Global Mineros 3, Lobos 1. O sea, dije, no manches, estoy más estúpido de lo que pensé, ¿no? O sea... A mí nos descae y dices, ¿qué pix? ¿Qué onda con las matemáticas, eh? Les quitaron un gol por feos. No creo. No, bueno, entonces que a Mineros van perdiendo la serie por 2 goles, güey. Porque eso y su pinche escudo feo también. Sí, también, bueno. Y que a Altamira le quiten de una vez goles porque está Sergio Orduña de técnico. Pues el caso es que... A final de cuentas, Altamira hizo que se cambiaran las cosas y nos tocara bailar con la más fea, digamos. Y Aguinaga nos echó a perder el sueño de jugar contra Coras. Y, pues sí, es Mineros que si lo retomamos hace 6 meses, era Tecos. Y una vez más en semifinales estaremos enfrentando pues al equipo... Al mismo equipo, ¿no? Digo. Y otra vez ya, cerrando de visita. Ya con otro nombre, pero sí, y cerrando de visita. Podríamos considerarlo quizá una revancha, entre comillas, porque no es el... Propiamente no es la misma franquicia, pero pues sí, ¿no? Nosotros, y la memoria dice que es Estudiantes Tecos, y es un muy buen equipo, ¿no? O sea, bien trabajado y muy fuerte, cerrará de local, ¿Cuál es ahora la postura que debe tomar Fuentes desde el partido de ida? Pues atacar, ¿no? Yo pienso que no cambiar. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, los goles de visita. No hay que recordar que Mineros nos ganó en la temporada, entonces... Con un gol. Ok, vamos a cerrar en su casa, entonces podríamos... ¿Cómo? Con el famoso gol de 4 segundos, ¿no? Así es. Ajá, el gol más rápido de la historia. Gracias, Güero Salcedo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que podríamos pensar que una nueva derrota en Zacatecas está presupuestada, ¿no? Pero, vaya, si consideramos eso y que jugamos el primer partido de local, pues lo ideal es salir por todas las canicas en la ida, ¿no? O sea, va a estar en casa en la que Murdoch bien dijo la temporada de Villamelones que ya comenzó. Y creo que Necaxa tiene que salir a matar en el primer partido. Si no es que queremos tener que recurrir al encerrarnos en el segundo, que creo que nadie quiere eso, porque ya tuvimos mucho de Necaxa en el torneo y muchas veces fue con malos resultados, ¿no? En intentar eso. Sí, por ahí creo que más, no, ya no sé qué es más importante. Decía Alex que es engañoso el marcador 0-0 en la ida. O sea, creo que es importante que no sí. te marquen, que no te marquen de visita, y eso pues te da una cierta presión porque tu defensa esté bien trabajada y no te vayas a lo loco al frente por buscar meter resto de goles, ¿no? O sea, tiene que ser muy inteligente, pero sí tratar de definir la serie desde el de ida, con dos factores, o sea, goles y que no te marquen. O sea, sí es vital que se vayan en ceros en la puerta desde aquí de Aguascalientes. Sí, también marcar, ¿no? O sea, y marcar más de un gol, o sea, también eso que quede bien claro. O sea, queremos una ventaja, pero un 1-0 sigue siendo muy corta, ¿no? O sea, tiene que ser por lo menos de dos goles, que no te marquen, para trabajar el partido de vuelta de diferente forma, ¿no? Sí, el rival, dicen muchos que podría ser incluso la final adelantada. Yo no lo creo así, pero yo creo que el favorito para llevarse la serie es obviamente, para desgracia de nosotros, es Mineros. Pero a ver, ahí que Necaxa vuelva, o no sé si vuelva, pero a salir esta vez como un no favorito, ¿no? Respecto a lo que decían ahorita del 0-0 engañoso, en parte de ambos tienen razón, porque es importante, y coincido, marcar goles tú jugando como local, pero es igual de importante el no recibirlos, ¿no? Porque ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Altamira. Creo que un 0-0 en la ida podría ser un mal resultado, considerando que cerramos de visita y que Mineros ya nos ganó en Zacatecas, ¿no? Pero creo que un 0-0 en la ida es mejor para Necaxa, mejor resultado para Necaxa que para el propio Mineros. Por más que Mineros tuviera un empate distante, ¿por qué? Por la cuestión de los goles, ¿no? Exacto. Lo vimos con Altamira. O sea, si es 0-0 en la ida, pues sí, Necaxa está obligado a anotar en la vuelta. No hay más, porque otro 0-0 nos dejaría fuera, como fue hace un año. Bueno, hace 6 meses con Tecos. Sí. Eso era lo que iba a comentar. O sea, también ya sabemos, ajá, que lo que nos pasó justamente hace 6 meses, ¿no? Con ese equipo. Ajá. O sea, exacto. Entonces, la prioridad obviamente es marcar. Espero que la gente de Aguascalientes vaya a apoyar. Creo que contra Atlante fue la mejor entrada otra vez, ¿no? Con más casi 10,000. Aunque sean Villamelones, no importa. Sí, sí, casi 10,000 personas. Que ahora yo veía, dije, les faltaron contar gente. O sea, yo sí veía más, yo le tiraba entre 11 y 12, quedó 9 y cacho, o sea, yo no entendí. 9,713, sí, algo así, o sea, si no mal recuerdo. A mí me parece que era más gente, yo no sé en qué consistió ese conteo. Es que las cifras son, en realidad son, se supone, boletos pagados, ¿no? No hay cortesías, nada, ¿no? Se supone que son, la cifra oficial son boletos pagados. Pero es que en temporada regular, entonces, parece que sí las cuentan, además. O sea, luego en temporada, bueno, es que hay 27 personas en la tribuna, pues más fácil matarlos. Pues es que eso fue lo raro. Ahora yo iba a comentar que aunque lo mejor, lo óptimo quizás sería un marcador de 2-0 para arriba. O sea, ya un Necaxa 2, Zacatecas 0 en la ida, te da cierta tranquilidad. Pero creo que este Necaxa se ha visto mejor cuando en estos momentos que se ve obligado a buscar. Entonces a lo mejor un 1-0 para mí sería, creo que, el mejor resultado todavía. Porque mantienes el cero en puerta y de todas maneras obligas a que Necaxa busque hacer algo de visita para no conformarse con ese gol de ventaja. Entonces, sí le mete presión, sí sería como complicado, pero creo que sería más fructífero para la cuestión anímica y el no buscar el ir a encerrarse de vuelta, ¿no? O sea, va a ser una serie complicada en realidad, pero sí creo que es mucho más importante ahorita en el de ida que no te marquen. Sí, sí. Sí, empezó un 0-0, decía. El partido se va a jugar, obviamente, en el Estadio Victoria, el sábado 15 de noviembre a las 6, como se jugó contra Atlante, y en un día típico para Liguilla, el juego de vuelta será el viernes 21, así que no los engañen, que ya miércoles y sábado no es así, el viernes 21 de noviembre, y el de vuelta y el sábado 15 de noviembre. Es la demencia senil, compadre. Oiga, no, algún error, sí. En el estadio Francisco Villa será la vuelta. Oye, y nada más para, como dato ahí cultural, de los cuatro equipos que van a buscar el medio boleto, solo Necaxa tiene las condiciones para ser de primera división, ninguno de los otros tres las tiene, entonces... Uy, entonces ya el campeón es uno de los otros tres, compadre. Pues ya lo saturaron. No, como decías tú hace algunas semanas que bromeábamos con eso, pues mejor que Necaxa no participe el próximo torneo y ahorre para comprar la franquicia, ¿no? Sí, hay muchas, de hecho ahí en la redacción muchas bromas también respecto a eso y respecto a que Necaxa siempre llega a las instancias finales. Y e incluso dicen que ya deberían jugar la liga y nada más para definir al finalista que va a enfrentar a Necaxa y que va a y que le va a ganar. Ay, por dos finales que perdimos, ya, o sea, cruzazuleando desde ya nos agarran de 2012. Digo, no tanto por eso, sino porque Necaxa es de los pocos equipos que cumplen todos los requisitos para ir a primera y sin embargo no llega a ella. Y los demás sí, y los convierten en Veracruz, en... Qué en poco alentador, sí, son padre. Pero bueno, también les decía yo, por ejemplo, ¿ves los cuatro escudos? Cuando se publicaron los horarios, la Liga MX publicó los horarios, ¿ves los cuatro escudos? Y dices, o sea, son semifinales, y ves a tres que dices, ¿qué hacen estos aquí, no? Digo, claro, nadie les regaló nada, pero por historia, por tradición en el mismo ascenso... Así de, dices, ¿y estos tres de dónde salieron, no? Digo, Mineros y Cora son equipos nuevos, y Altamira pues, es un equipo que nunca se mete ni siquiera a liguillas, ¿no? Y ahora se metió hasta semifinales, y en una de esas yo no descarto que dé otra sorpresita, ¿eh? Llega a la final, va a ser terrible. Con lo sí, que sería cayó. Terrible porque si llegamos nosotros, jugamos en el Victoria, y entonces ya... Vale. La vuelta, ¿no? Sí, la vuelta, necesitamos cerrar de visita. Sí. Sí, necesitamos cerrar de visita. Sí, también. Si no, no sirve. Sí, pero de visita contra Coras, ¿te imaginas? No, tampoco. Eso también estaba, hay que decirlo, la única manera de que Necaxa, en caso de acceder a la final, cierre en el Victoria es jugando contra Altamira. Entonces, y Altamira es el único equipo que le va a ganar a Necaxa en el Victoria en la temporada regular, entonces... O sea que los tres nos ganaron. Sí, los tres que quedan nos dieron en la torre. Está bien, porque en la temporada regular no cuentan ahorita. Sí. Y bueno, pues falta la otra serie, si quieren hablar un poco de Coras, que viene o vendrá de 3 semanas de inactividad, contra pues el Caballo Negro, ¿no? Ya es Altamira, ya dijimos que ganó de manera sorpresiva un poco contra el Corre. Y pues, ¿qué se espera? Más bien no tanto de Altamira, sino de Coras, le habrá afectado el paro. Jugará bien. Yo creo que a Cora sí le va a afectar el haber parado, porque van a ser 21 días, ¿no? Entre su último partido y en la ida contra Altamira. 22 días, si no me equivoco, porque creo que es el domingo, ¿no? ¿O esa es la vuelta, compadre? El domingo es la vuelta. ¿El domingo es la vuelta? No, bueno, 21 días, 22 días. El domingo es la ida. Sí, el domingo es la ida, porque el sábado 15, es que es un día y un día de final. Sábado 15 es el de Venganza y el domingo es de Coras, y luego el sábado, el siguiente sábado. Ok, entonces van a ser 22 días. Yo sí les tiene que afectar. Ahora, no sé qué tanto les vaya a afectar, y no sé qué tanto Altamira tenga un aventón anímico por la manera en la que eliminaron a la Corre, pero pues no sé. Bueno, la próxima semana podríamos hablar un poco más claro sabiendo el resultado de la ida, ¿no? Pero yo no descartaría que Altamira diera la sorpresa y se metiera a la final. Porque aparte, Orduña es, digo, me cae mal, es maldito tipo ese, no me cae bien, pero al menos en el ascenso es viejo lobo de mar, ¿no? Sí, sí. Su gran colmillo retorcido. Iba a decir una mala palabra, pero eso no me gusta. Y ahora, Fuentes es la primera vez que accede a semifinales, ¿no? O sea, debutará en esta instancia. Sí, de hecho le preguntaban en la rueda de prensa, o sea, Fuentes, en esta misma sala de prensa, que dos veces lo vio caer en liguillas, y ahora lo tiene por primera vez en semifinales. O sea, es no sé, también eso pues viene una etapa nueva para Fuentes, que tampoco es como que sea tan novato, ¿no? O sea, en su momento logró el ascenso de Celaya a Liga de Segunda a Liga de Ascenso, entonces pues sabe lo que es jugar en este tipo de presiones, aunque pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Guardando proporciones. Pero sí, él, o sea, ya en Liga de Ascenso nunca había llegado a estas instancias. Vamos a ver, esperemos que no le pese. Pues que se estrene en la final de una vez, vamos a darle chance. Digo, todo el torneo hablamos mal de él, pues hay que desearle bien ahorita, ¿no? Está bien. Y mira, que se estrene en dos semanas en la final y que se estrene levantando una copa en el ascenso, ¿por qué no? Ya, pues sí. Y ahora va a ser... ¿Por qué no? No nos quejaríamos, ¿están de acuerdo? Tata Miguel. No. Tata Miguel todo el próximo año. Hasta le pedimos perdón aquí al aire. Ay, pues sí, ahora sí que está en... O sea, que ojalá se dé esa situación y que podamos tragarnos ciertas palabras. Que nos calle la bocota de todo lo que dijimos en la temporada. Sí, sí. Pues ahí está. ¿Algo más, Alex? Pues el favorito es... Nada más para cerrar con esta otra llave, el favorito es Horas, me imagino, aunque Altamira venga jugando bien, para acceder, ¿no? Sí, por la misma condición del líder, Horas debe ser favorito y porque cierra en casa, ¿no? Sí, también coincido, pero bueno, Altamira tiene condiciones de sobra para eliminar al líder, ¿no? Y pues, ¿qué más queda? Nada más eso, a menos que Murdo quiera hablar del partido que va a jugar su tri de su corazón contra Holanda en Amsterdam Arena, pero no creo que quiera hablar de la posible evidente derrota que le espera al equipo mexicano. No, y además seguramente cuando estén escuchando el programa, pues ya sabemos que perdió el tri. Es más, podemos, Alex, tú y yo como ejercicio podemos especular ahorita y decir cómo fueron los goles de Holanda. Un penal a Robben. Un penal a Rob. Y un balazo de Huntelaar, ¿qué te parece? Así un rebote en el área, le cae a Huntelaar y la mete y deja parado al de los caeritos. Oigan, para este ya se iba a jugar Carlos Vela. Sí, le dicen que va a ser titular, pero es más, vamos a ponerle un golecito a Vela para tu regreso. No, mira, mejor que no haga nada, que pase desapercibido para que sí puedan decir... Que se siga riendo. ¿Tanto para eso? Que se siga riendo. Sí, fue mucho... Mira, respecto a eso, vaya, cada quien tendrá su opinión, pero a mí me parece ridículo. Muchas veces dijo que no, por X, por Y o por Z razón, ¿no? Porque se peleó con fulano, porque fulano no le caía, porque los manejos, por lo que quieras. Está en su derecho a decir que no. Pero si ya te dijo que no 20,000 veces, pues a la regada, ¿no? Es mucho rogarle, ¿no les parece? Sí, y a final de cuentas, ahora que lo llamaron otra vez, con el pretexto de que es nuevo proceso mundialista, pues algo que sí le podríamos aplaudir es que pues no se subió como que al barco del mundial pasado, ¿no? O sea, se quedó con que no iba y no fue al mundial, ahorita ya no está en su mejor momento. Pues, pues qué idiota, en su mejor momento desperdició la vitrina. De cualquier manera, pues era como, digamos que por eso se aplaude, ¿no? Porque respetó de alguna manera sus ideas, ahora ya pues, no lo hizo, pero... ¿Y qué tal, y ahora, bueno, qué tal, ¿no? Que ahora lo que quiere es tener la vitrina, ahora que, como dices tú, no está en su mejor momento? Sí, o sea, no, y es algo que nunca, yo creo que nadie va a entender, ¿no? Porque en este momento ni siquiera sabe si va a llegar a Rusia en el próximo mundial, ¿no? O sea... Es muy pronto. E incluso ni siquiera se sabe si México va a llegar a Rusia, ¿no? Con todos los... Ah, bueno, Alex. No, dos veces no le pasa. Sí, Piojoso Herrera va a llegar. O si el Piojo Herrera llega, ¿no? Porque igual Ahí lo sí, quién corren sabe. y fracasa en la Copa de Oro, Una ¿no? O Copa sea, de Oro, pueden una pasar. Copa América mal jugada y... Sí. O sea, de Sí, alguna manera Murdoch, no. un mundial sin tri, no importa. ¿Y qué vamos a Pero bueno, hacer? estará jugando primero México contra Holanda y luego ya para. Ya perdió, compadre, ya perdió, acuérdate. Ah, sí, pierde México contra Holanda. Y ya para calmar su tristeza, pues van a ir a Bielorrusia a pasearse y va a jugar contra la selección de Y en una de esas Bielorrusia, a perder también, ¿eh? que es prácticamente el Bate Borisov, el equipo del Bate Borisov que está en Champions, que ha recibido como 20 Pero goles. no somos el Shakhtar Donetsk, compadre. Pero bueno, son los partidos que del Tri y no va. Por ende, la primera división no va a tener, pues, actividad, ¿no? Qué bueno Pero que el no ascenso nos sí, ¿no? importa la primera división. Ajá, Qué sí, bueno, qué a lo bueno. que nos importa. Digo, porque sería una payasada que la liguilla la suspendieran una semana, ¿no? Todavía después de que Estaría la bien, mira, esos coras. ganaron. Los de coras diciendo, no, no, por favor. Sí, No, no. no, ya tuvimos mucho castigo. Oigan, yo siento que ustedes como que se pasan de rosca. O sea, sí, la selección, sí, ok. Pero no es para tanto, digo. Como que, ¿Qué? pues no sé, denles un poco de crédito. Ni siquiera los ¿Crédito han de qué, visto, ni compadre? sabe Bueno, quién es. ¿crees que van a ganarle a Holanda en Holanda? No, pero tampoco es como Y ese es para. el optimista. Pero Bielorrusia, o sea, ya que así de plano le pongan. Oye, Tranquilos, vamos a verlo Bielorrusia no. ya. Oye, pero Bielorrusia tampoco es ningún flan, compadre. Nadie dice que lo sea, pero México tampoco, o sea, es Oye, nomás. México tiene, salvo el Mundial, tiene año y medio jugando basura, si no es que más tiempo. Oye, No. ni los partidos contra Holanda y, perdón, Bueno. contra, ay, perdóname, perdóname, Alex, contra Honduras y contra Panamá hace un mes. Oye, en esos también jugaron basura en los dos Pero partidos. sabes, o sea, tú Y te digo, sabes que salvo el Mundial. la selección se presenta según el rival y según el sapo es la pedrada. Tú ya lo sabes. Ponle a Honduras y vas a Lo que jugar a... es que se espera que sea un buen sinodal para Holanda porque está jugando mal en la eliminatoria hacia la Eurocopa. Ahí está, en una No de sé si esas hasta... esperan. Ahora, yo lo que no entendí es por qué hace un mes Holanda en la doble jornada de fecha FIFA de sus eliminatorias del Euro ganó el primero a Kazajstán y después perdió en su visita con Islandia. Y me llegó, vi en dos o tres sitios deportivos, notas así que decían que Holanda iba a llegar mermado, que no estaba en su mejor momento. O Sí, sea, en teoría güey, así si es. jugamos ahorita contra Islandia, Islandia nos gana peor de lo que le gana Holanda. O sea, una cosa es que oímos Islandia y decimos, ¿Islandia qué, no? Pero Islandia no es ningún flan. Y la otra Claro. derrota que tiene en sus tres partidos Holanda fue contra la República Checa, que también nos da un repasón. Sí, y también bueno, se junta con las derrotas que tuvo España con Eslovaquia y que Alemania tuvo con Con Austria, me parece, Polonia, Polonia, Polonia. Polonia, ¿sí? Que de alguna manera hay que entender que la eliminatoria ya se juega distinto en primera porque antes eran 16 equipos que van a la Euro, ahora son 24. Entonces pasan los dos primeros y el tercero se juega del playoff, digamos, que siempre juegan en la UEFA. Entonces, pues esos equipos que entienden que nada más tienen que hacer un mínimo esfuerzo para colarse en lo importante, de alguna manera no están tan preocupados en eso, ¿no? Sino más bien en empezar a armar ya un equipo que va a llegar a esa copa a disputarse en 2016. Ahora Pero entiendo el hexagonal final. La verdad es que fue patético eso. sí, pues sí. Pero bueno, la cosa es que pues va a jugar la selección y pues eso no importa tanto como el partido de Necaxa del próximo sábado. Y no El sé qué tri no más. existe. No sé qué más tenemos. Saludos. ¿Tenemos quiniela, Murdoch? Pues como de Sí, qué. Murdoch, dice que ganó la quiniela. Pues eso es obvio. Y eso que no la hicimos. Oye, pero, a ver, fueron tres series, ¿no? 6 partidos. Ajá. No sé de dónde saca 13 aciertos el señor. Porque las Chivas. Las Chivas siguen sin ganar, ¿no? pues no sé, ya, okay. Mira. Entonces no tenemos quiniela ya. ¿Ya qué? Ya te, o sea, la apuntaste que... como ganada. Ya gané. Ya. Podría no presentarme, okay, y de todas maneras gano. Saludos, ¿qué tenemos entonces, señores? Pues de saludos, yo quiero saludar a Gottitenberg, que dijo que le gustó mucho la última columna que escribí. Y pues lo mismo de siempre, ¿no? Jorge Zuleta, Rayo Vans, no sé. El Chivo, el Miguel Chivo. Rayo. Sí. A mi compadre, Cromo de Rebelis. Ah, sí. A la gente del Rayo Pibil, que como recordarán en el programa pasado lo grabamos desde el Rayo Pibil. Allá a Dani, a Angélica y el otra chica, ¿cómo se llama? No recuerdo. Ok, no pregunté. No. Vamos a hacer cuenta que no hay otra chica. Y a las, ok, personas, no, un saludo allá al Rayo Pibil. Y a las personas. Por cierto, sí, estuve ayer en mi partido de vuelta, un buen ambiente necaxista. Te esperan ahí el próximo sábado, por si quieres ahí aparecerte. Y sí, es un gran ambiente, ¿eh? Pero me esperan porque quieren verme o me esperan de los que me quieren pegar. Los dos, sí, yo estaba ahí. ¿De los dos bandos? Sí, de los dos bandos. Entonces, pues para que te aparezcas, ¿no? De todas maneras. Oye, y aprovechando que se habla del Rayo Pibil, pues Gottitenberg y algún anónimo también ahí en mi columna que decían que, bueno, que querían un Rayo Pibil en su localidad porque les daba envidia que la gente del DF sí pudiera ver así los partidos entre banda necaxista. Sí, son los gajes de que el DF no los olvida, digo. Exacto, pero pues ahí para pasar el dato, ahí en Guadalajara y ¿dónde vive Gottitenberg? Se me olvidó. Vive en Veracruz, Campeche, Tabasco, no sé. Creo que todos los días están en un lado diferente. Bueno, pues hay posibilidad. Un saludo personalizado, no le había dicho. Ya le dijo Alex que un saludo para ella, pero faltó el personalizado, compadre. Sí, ok. Y pues también saludos a toda la gente de que puso ahí comentarios en la columna. Carlos Aguayo, al Gigas, que igual metiendo su cizaña de siempre, a Carlos. El fan de Alex. A otros anónimos y Felipe que ahí estuvieron pasándose. Pues, muchas gracias por los comentarios que pongan en la columna. Por ahí también en Twitter, el Capitán Buenvino, Germán Noé, que no digo su Twitter porque nunca me sale, y luego dice que lo agarramos de cotorreo su nombre, pero bueno, es Germán Noé. Eduardo Delgado, también nos ha estado comentando por ahí, y Salsa Búfalo nos ha hecho por ahí un par de retweets, no sé a razón de qué, pero bueno. Bueno, también nos ha... Dudo que ellos escuchen, pero pues saludos, okay, también, ¿no? Saludos también a esa marca, y ya, ¿no? Así. Si quieren su nombre, que nos den ahí algo. Al community manager de esa marca, mejor dicho, ¿no? De esa marca, digo, al menos una dotación de salsas, ¿no? Oye, que... Por lo menos. Sí, oye, sí, vamos a hacer comerciales y que nos manden unas salsas. Pero hay que decirlo, que o sea, dentro de todos los patrocinadores que han... muy amablemente entrándole al proyecto Necaxa, creo que el community manager de Salsa Búfalo ha sido el que en realidad le ha entrado a convivir con la banda y con la hermandad, y pues eso hay que reconocérselo, ¿no? Y agradecérselo para que nos tomen en cuenta y sí nos escuchen. De hecho, ahorita el relajito que se traen es con los Rebelis, con el Cromo, de que ya suelten la rola. No, eso tienen que verlo con el manager, no es así de fácil. Pues que se coopere la banda, no tenemos para pagar la rola, ¿cómo la vamos a sacar? Que se coopere la salsa, la salsa búfalo para que patrocine. Sí, que salsa búfalo, mira, ya lo estamos mencionando constantemente. Ahí está, pues para que se moche. Que se cooperen ya para completar para la rola, ¿no? Que por cierto, tenemos por ahí pendiente la rifa. Rifa. Es que vendimos más boletos de los que teníamos, ajá. David, yo también quería mandar saludos en mi última columna. Bueno, la semana pasada puse una columna, Carta a los Buenos Aficionados, dedicada para todos aquellos que me han estado jodiendo. Así lo digo. Y si quieren les digo nombres, de que yo nada más voy a las finales, no, que no soy de los buenos. ¿No les digo nombres? No, pero... Bueno, fue dedicada así para ellos. Ellos saben quiénes son. Y por ahí, ellos saben quiénes son. Y pues saben que tampoco me cayó la boca. Entonces, bueno. El caso es que Carlos por ahí me comentó. Carlos nos comentaba que él es necaxista desde el 64, cuando tenía 7 años. Y que igual coincide que a veces no se puede por los hijos, por X, por Y. Y es que sí, no siempre se puede ir a uno quiera, ¿no? A los, no se puede viajar o ir al estadio. También un anónimo, que al final firmó como JACLAP, dice que él le va a Necaxa desde el 82, cuando era antes del... Y antes le fue al Atlético Español, perdón. 82 fue el año que regresó a Necaxa, y antes le fue al Atlético Español. Y Uli Rayo también me decía que no tomara en cuenta sus comentarios, porque el que nace con el escudo y los colores en el corazón no es necesario estar en el estadio. El apoyo está desde el corazón. Y pues sí, sí es cierto, ¿no? Hay gente que puede ser muy necaxista y nunca, por infinidad de razones, ha podido estar en un estadio o ha podido ver en vivo al equipo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay quienes van a dos partidos. ¿Sí? Ajá. O que aquí en el Azteca sí iban pues seguido, y ahora que se fueron a Aguascalientes no conocen el Victoria, ¿no? Pese a estar ya 11 años. Entonces, sí, son muchas cosas las que pueden estar ahí. No, que hay gente que va a dos o tres partidos por temporada y ya se cree que es el mejor necaxista del mundo. Wiguris para ellos. Murdoch bien es político, así de yo no me meto en broncas. No fuera hablando ahí en un video que circula por ahí en Facebook, hablando de... Oye, ¿qué hora sí fueron, sí dice, huevones, ahora sí fueron la sobredosis. ¿Eh? Sí fue la sobredosis esta. ¿Cómo? Este partido sí parecieron los de la sobredosis y tempranito y todo. ¿Ellos son de los Villamelones? Yo pues, se me hace que entraron a la temporada. Se subieron al tren. Ahora, alguien lo comentaba, creo, en tu columna, Murdoch, y coincido, ¿no? Sí, es temporada de Villamelones, y sí, creo que todos lo entendemos así, y quizá lo que habías dicho tú hace algunas semanas, compadre, durante la temporada no va la gente, pero en liguilla es cuando se empieza a retratar gente. Creo que se vio. Ahora, independientemente de si son necaxistas de corazón o son Villamelones que van porque son las finales y lo que quieras, qué chido se veía el estadio con mucha gente y el apoyo que se le brindó al equipo, ¿no? Sí, lo bueno es que sí se sacó el resultado, porque entonces, hasta entonces es que la gente se prende. O sea, es de repente es criticable que, o sea, se escucha mucho la les guste o no les guste, y de rayos, pues no se escuchó hasta que cayeron los goles. O sea, ese es quizá el problema de esta situación, pero a final de cuentas, pues la gente se engancha y qué bueno. A ver ahora con un partido donde, no sé, o sea, sigue siendo ahora regional la cuestión. Zacatecas está aquí a un paso. No sé si vaya a venir... Es el banda. Otro pueblo vecino, ¿no? Sí, también. O sea, entonces no sé si vaya a venir gente de los mineros con tanta presencia como lo hicieron los del Atlante, ¿no? Entonces, a ver también si eso afecta tanto la ida como la vuelta. También queremos ver si es cierto, si la sobredosis... Y pues más banda de aquí de Aguascalientes pues se van a animar a hacer el viaje el viernes. Hasta crees. Oye, ahora, ¿qué es eso del les gusta o no les guste? Pues creo que a los que ya no les va a gustar es a ellos, ¿no? No, pero hasta... Ya saben lo que es que te echen en una liguilla en el ascenso. Que duele más que te echen en una primera, ¿no? Sí. Sin duda. No, y va a doler más dentro de 6 meses. Vas a ver. Sí. Esa es la pero que cala. Por lo pronto el Atlante ahorita ya no tiene margen de error. Sí, no, y es la que cala, la del segundo, la segunda mitad del año. La del segundo, sí, esa es la que cala, porque es la que te dice que otro año. Otro año, sí. Pero bueno, así está la cuestión, vamos a ver si... Eso es bronca de ellos ya, sí. no nuestra. Por ahora es bronca de ellos. Sí, pero lo que, ¿sabes qué es lo que, o sea, me choca? Yo no sé, yo critico mucho a las barras que cantan las mismas canciones. O sea, que nada más le cambian los motes del equipo, los colores, lo que quieras. Pero ya que estos monos vengan a cantar el... decime qué se siente. Decime. Sí. ¿Y qué decían? Decime qué se siente, ¿qué? Pues igual, que están jugando con papá y... No sé, o sea, ya ni lo escuchaba, o sea... Ay, por Dios, o sea, ni siquiera ellos hablan así. Pero estás jugando con papá, qué estupidez, o sea... Vaya... Ellos igual lo toman como rivalidad y acá muchos lo toman como clásico, whatever. Pero Atlante, ¿cuándo fregados ha sido rival para Necaxa? No, jamás. Por eso digo que... O sea, Pues no. Por ahí tienen un 7-0 colgado en los 90s, un 9-0 en los 30s. ¿Y acá cuando ha habido algo así? Pues nada, nunca. Pero bueno. Pero bueno. Ahí. Ya, el Atlante ya fue y ya pasó, ¿no? Ya fue. Ahora va Mineros. Sí. Esperemos. Mineros. Sí, ya. Y la de hoy es Mineros. Mineros. Sí. Y bueno, pues nada más las redes, ¿no? Sí, ya vámonos porque ya. Que el Atlante hable de nosotros porque nosotros ya no. ¿Sí? Ya nos prolongamos mucho. Entonces, sí, vías de contacto. Es que Alex dice que va a ir a trabajar, compadre. Va a ir a trabajar. Que le haga como nosotros, ¿verdad? Y no vaya. No. Ok. Redes, señores. Un servidor lo encuentran en Twitter, @ Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. Y pues ya nada más. Ustedes, señores. A mí me encuentran Alex de Rayos en Twitter. Y luego. En Xfenix, así me encuentran. A ver, a mí me encuentran en Twitter, en @ Murdoch Eras, Murdoch con K, Eras con H. Y en Facebook, denle like a la página Murdoch Eras Cartoons. Ahí estamos pues poniendo cosas interesantes. Ya de envías al partido de ida de la próxima semana. ¿De esta semana? Bueno, de esta semana. Ok. Nos vamos, señores. Alex.